Latidos. Latidos. Son las 4:30. Escuchas la mejor música. Radio Latidos. Acelera tu corazón. Continúa en tus noches con Latidos. Música de los 90 en Radio Latidos. Aquí me tienes. Son las 4:40. Escuchas la mejor música. Radio Latidos, acelera tu corazón.